Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Saber elegir es una de las claves de una vida bien vivida y por lo mismo de la felicidad que todos anhelamos. Dios nos dio el inmenso poder de elección y nuestra vida depende de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar. También la indecisión es una decisión. El indeciso elige no decidir y sufre las consecuencias de su incertidumbre o sus temores. El gran motivador Og Mandino dedica una buena parte de su fascinante libro El milagro más grande del mundo al poder de elección. A todos nos conviene practicar la ley que él expresa así: usa sabiamente tu poder de elección. En efecto, la libertad solo nos dignifica cuando la sabiduría ilumina nuestras decisiones según el bien y la verdad. Para saber elegir es necesario orar, pedir a Dios discernimiento, contar con buenos amigos y con buenos guías y actuar con humildad. Saber elegir implica saber meditar, actuar con rectitud, dejarse guiar por el amor y tener buena voluntad. Saber elegir es armonizar libertad y responsabilidad. Saber elegir es saber vivir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.